El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. I am top hearts. It's dance for knife for the rest of my life. Saludos cordiales, sábado 14 de enero, semana número 2. Han transcurrido 14 días de este 2017. Qué gusto saludarlo a usted que amablemente nos acompaña a través de El Punto Crítico Radio. Recuerda, nos puede escuchar a través de nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com, y por supuesto a través de TuneIn Radio. Ahí le pone El Punto Crítico y automáticamente va a disfrutar de nuestra programación. Muy buena música. Aquí estamos a la orden. Lo saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Bueno, pues recuerde que durante el programa vamos a tener algunos regalitos en arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Puede enterarse de las entrevistas, de todo, todo perfectamente. Denos like allá en Facebook. Y bueno, pues hoy tenemos muy buena información, una extraordinaria plática, por supuesto, con Federico Valle Chirino. Valorarte es el tema que tiene el día de hoy, o su sección. Así es que, Federico, ¿qué nos tienes para este programa? Oiga, pues bueno, los voy a llevar esta tarde clara, pero medio fría la sombra de este sábado. Bueno, los voy a llevar a Zacatecas. ¿Por qué? Porque fíjense que es el centenario del Museo Guadalupe. Es un museo verdaderamente bello, extraordinario. El edificio per se es una obra de arte. Entonces, pero además aloja exposiciones, tanto las fijas, ¿no? Ya las permanentes, como las itinerantes, de un gran, gran, gran nivel. Vamos a platicar con su directora general, que ella es Rosa María Franco Velasco, que es además mi amiga, y de veras, en serio, ella anda metida en todo el mundo cultural, pero de verdad, literalmente, en el mundo cultural. Es decir, ella trae exposiciones de Nueva York, de Los Ángeles, de París, de Londres, en fin, van a ver que muy, muy, muy interesante, y va a haber actividades además durante todo el año. Hay que recordar que Zacatecas, bueno, pues tiene una oferta y una historia y una tradición cultural muy, muy, muy importante. Nada más ni nada menos, ahí se lleva a cabo el Festival Internacional Manuel M. Ponce, que, pues fíjense, ¿no? Zacatecano. Así que los voy a llevar a Zacatecas. Padme está presente también en el programa El Punto Crítico. También queremos saber qué nos espera en esta emisión. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre las mujeres cougars. ¡Auch! Y por supuesto nos vamos de manera inmediata con el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Como siempre, tiene algo preparado especialmente para ustedes que amablemente nos están sintonizando en esta tarde. Muchas gracias, poeta. ¿Qué vamos a escuchar? El día de hoy vamos a tratar un asunto muy importante. Dada la situación que vive este país nuestro, esta patria nuestra, en donde todos los días enfrentamos la muerte, yo quisiera hacer una reflexión sobre la misma. Empresas de éxito con Rubén Labastida. Bien, pues como cada semana tenemos empresas de éxito, en esta ocasión tenemos la oportunidad de contactar a Jordi Núñez, el CEO de Pedidos.com. Pedidos.com, enseguida nos viene a la mente un sinfín de cosas, pero platicarnos a fondo acerca de ello, pues por supuesto lo tenemos a Jordi para que nos comente qué está sucediendo. ¿Qué tal, Jordi? Qué gusto saludarte. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien, pues aquí viendo a ver si es cierto que 90 minutos servicio de entrega. ¿De qué trata? Platícanos cómo es que esta empresa, tu empresa, ha tenido gran, gran éxito en Pedidos.com. Te platicamos. El servicio 90 minutos es un proyecto que venimos trabajando desde hace 6 meses. Pedidos.com es una empresa de productos de oficina. Es una e-commerce que vende más de 10,000 productos de oficina. Y es una empresa que ha ido creciendo, que gracias a su el éxito es escuchar a los clientes. Y vimos que las pymes mexicanas necesitaban entregas muy rápidas. ¿Por qué? y necesitaban que el tóner de su impresora lo tuvieran lo más pronto posible para que, inclusive para que sigan facturando, porque por lo general tienen una impresora y si se quedan sin impresora se vuelve un problema. Entonces fuimos desarrollando este sistema con alianzas con diferentes transportistas de motos y logramos tener todo un look and feel muy sencillo de usar en la página, más una logística robusta de por detrás para poder entregar en 90 minutos. Extraordinario. Oye, en la actualidad tenemos una gran cantidad de... pues de competencia. Tú sabes que en todos los ámbitos hay una gran cantidad de opciones para los consumidores. ¿Qué nos va a ofrecer Pedidos.com? Como bien comentas, la competencia es muy grande, pero Pedidos.com ha logrado crecer por cuatro puntos muy importantes. Primero, es precio. Logramos reducir todos los gastos innecesarios de la cadena de valor. Por eso lanzamos un comercio electrónico. Vimos que con esta estrategia podíamos reducir muchos gastos. Un ejemplo muy claro, nosotros no pagamos las rentas que pagan las grandes tiendas. Otro tema es, a la hora de poner un comercio electrónico, podíamos poner una gama muy extensa. Analizamos que nuestro mercado, la PYME, iba por lo menos a 4 retails a comprar sus productos para su negocio, que a una mueblería, que iban a otro retail a comprar la cafetería, a otro consumible. Entonces quisimos meter una gama muy compleja, desde el papel higiénico puedes comprar con nosotros, la tinta, impresoras, 10,000 productos que ofrecemos. La otra, ¿sí?, es la calidad en el servicio. Este es un punto muy importante, es el que más nos ha hecho crecer. Somos una empresa que escuchamos continuamente al cliente y esa es nuestra cultura. Como siempre estamos con un sistema de mejora continua, que es el punto número 4, escuchamos y cada mes estamos desarrollando nuevos proyectos. O sea, tenemos programadores in-house que cada mes estamos desarrollando nuevas soluciones para nuestro mercado y eso es lo que nos ha hecho crecer. No, pues suena extraordinario. Una de las cosas que hay que recalcar es que este servicio está disponible únicamente en un par de delegaciones, si no me equivoco, en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, por supuesto de aquí de la Ciudad de México. Bueno, y pues sí tienen algunas condiciones para la entrega del producto de oficina, ¿no? ¿Nos puedes comentar cuáles son estas condiciones? Sí, como el proyecto está naciendo, las primeras restricciones que pusimos fueron esas tres delegaciones, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Sí, tenemos planes para ir ampliando a toda la Ciudad de México, pero estamos monitoreando tiempos para no fallar en los tiempos prometidos. La otra limitante ahorita solo tenemos pagar al recibir, o sea, solo nos puedes pagar con tu tarjeta, llevamos una terminal, o en efectivo hasta 10,000 pesos. Pero también estamos ampliando las diferentes formas de pago para que sea más cómodo para el usuario. Esas son las limitantes, que es Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, y que solo ofrecemos el sistema de pago al recibir. O sea que van trabajando, le van echando muchas ganas para, bueno, pues obviamente que sea más completa esta extraordinaria empresa, Pedidos.com. Oye, otra cosita que nos gustaría también preguntarte, platícanos, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Quién lo comenzó? ¿Es un par de jóvenes emprendedores? ¿Cómo es que surge esta idea tan extraordinaria de Pedidos.com? Esta idea surge en el 2009 por 3 socios mexicanos. Perfecto. Vimos una oportunidad de negocio muy fuerte porque el mercado en donde competimos vimos que estaba desatendido. Vimos que si lo atendíamos de una manera en que entendamos más al cliente, de que supiéramos más cosas de él, o sea, nuestro CRM es muy robusto, nos interesa saber mucho de nuestros clientes, podíamos entrar a un mercado donde hay competidores fuertes, pero con un valor agregado que nos ayuda a crecer, ¿no? Esto fue en el 2009. Correcto. Ahora tenemos que, bueno, pues efectivamente muchas empresas, ¿cómo es que se dijeron ustedes hacia el mercado de las oficinas? Porque obviamente siempre hace falta algo, ¿no? Ustedes son tienen un paquete muy completo que podemos ver obviamente en su sitio oficial en internet de todos las cosas que pueden comprar los oficinistas, ¿no? Sí, ese es el mercado al que vamos, a la PYME mexicana. Es un mercado aproximadamente que vale 25,000 millones anuales. Entonces el mercado en el que estamos compitiendo es inmenso. Como sabemos, la mayor parte de las empresas en México son pymes. Entonces, es un mercado que la verdad está desatendido y con un buen servicio que se merece a la pyme mexicana, algo que la verdad le queríamos quitar el dolor de cabeza de comprar los productos de oficina, que solo con un clic ya pudieran tener todos los productos y que eso no se volviera un problema. Sí. Nos ha ido bastante bien. Los precios no están muy excedidos por el simple hecho de llevártelos en motocicleta. No. Al contrario, el hecho de que no tengamos tienda nos ayuda a tener unos márgenes de ganancia más bajos y tener precios más competitivos. Lo interesante de nuestro mercado es que si nos comparamos contra las diferentes e-commerce, nuestro ticket promedio es más alto. Entonces nos permite dar envío gratis arriba de 599 a nivel nacional. Si compras arriba de 599 pesos, el envío es gratis. Nuestro ticket promedio es más alto porque no solo compran un producto, sino están comprando 17 productos promedio por cada pedido que levantan. Entonces eso es un dato muy interesante que nos hace más rentables. Correcto. Ahora, ¿nos puedes comentar qué días? Suponemos que es de lunes a viernes en horario de oficina, pero ¿tienen algún otro horario o algo así? Puedes comprar cualquier día, a cualquier hora en la página, solo que nuestra logística, nuestra atención al cliente sí es de lunes a viernes. No estamos entrando ni sábados ni domingos, porque por lo general la pyme no trabaja esos días. Pero de lunes a viernes de 9 a 7 p.m. te podemos estar atendiendo y entregando pedidos. Me parece extraordinario este compromiso donde están innovando y llevando a cabo un servicio, como bien lo comentabas, Jordi, que desatendido para las oficinas, que es muy, muy importante. ¿Tienes algo más que comentarnos a los amigos radioescuchas? No sé si por allá hay algunos regalos, algo así que tú quieras comentarnos. Los invitamos a visitar nuestra página, que comenten sobre nuestra página y a probar nuestro servicio. Estamos dando 100 pesos de regalo en la primera compra arriba de 1,000 pesos. Los invitamos mucho que nos comenten, que nos ayuden a mejorar. Y muchas gracias por tomarnos en cuenta, Rubén. No, al contrario, aquí en El Punto Crítico estamos para servirte. Siempre estamos promoviendo las empresas jóvenes mexicanas, como bien lo dices, empresas de éxito. Así es que ha sido un placer el que nos tomes la llamada y nos platiques de pedidos.com, donde, bueno, pues ya lo escucharon mis estimados amigos radioescuchas, las personas en su primer pedido que lleven a cabo van a recibir un descuento de 100 pesos por cada 1,000 pesos de compra. Oficinistas, horario de atención lunes a viernes de 9 a 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Las entregas son en motocicleta. Espero que no se me esté olvidando nada, mi estimado Jordi. ¿Algo más que tú quieras agregar? ¿Algo que más que quieras puntualizar en el cierre de esta entrevista que amablemente nos has brindado? Nada más agradecerte, Rubén, por tu tiempo y por tomarnos en cuenta. Ha sido un gusto para nosotros. Entonces, el sitio oficial pedidos.com. ¿Tienen algún Twitter, algún Facebook o algo así? ¿O simplemente nos vamos directo al... ahora sí que... Vamos a visitar nuestro Facebook, que es pedidos.com. Así se puede buscar en Facebook. Correcto. Y a visitar nuestra página, a que comenten, por favor. Las personas que comenten, que estén allá al pie del cañón, que ayuden a mejorar el servicio, bueno, pues obviamente ya tienen este gran regalo. Oficinistas, atención, porque esto va a ir creciendo rápidamente. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, por lo pronto, pero se están extendiendo a pasos agigantados estos grandes amigos de pedidos.com. Gracias, mi estimado Jordi Núñez, CEO de pedidos.com. Un fuerte abrazo, un mejor 2017 para ti y para esta extraordinaria empresa. Gracias a ti, Rubén. En verdad, muchas gracias. Que tengas muy buen día. Estamos a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Bueno, pues mis estimados amigos radioescuchas, ya lo sintonizaron aquí en El Punto Crítico. Siempre tenemos lo mejor para ustedes a través de nuestras redes sociales y a través de este extraordinario sitio, elpuntocrítico.com. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

pues con sus colecciones, además de que ha sido el producto de un trabajo interdisciplinario desde hace muchos años con un plan maestro para su conservación y su restauración integral. Y bueno, pues esto lo ha convertido en un bastión dentro del arte novohispano. Y pues recientemente también fue declarado dentro de la ruta histórica del Camino Real de Tierra Adentro como parte de este itinerario cultural como patrimonio de la humanidad. Ahora, ¿a qué se refiere, Rosa María, la exposición Revelaciones Novohispanas? Precisamente esta exposición nace para dar la apertura a los festejos de este centenario, en el cual esta exposición muestra el acervo de este museo de los siglos XVI al XVII, pero que estaba o en el depósito de bienes culturales o en un proceso estricto de conservación y restauración. Y estas piezas que aquí se exhiben se encuentran, podemos ver en ellos distintas técnicas que se trabajaron precisamente durante los tres siglos que permaneció el virreinato. Entre ellas tenemos óleo sobre tela, tenemos escultura, pero también tenemos incluso técnicas de antecedentes prehispánicos como pasta de caña y sobre todo dos piezas que son un placer y un gozo estético, que son dos mosaicos de arte primario del siglo XVI. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque de pronto perdemos esta ubicación en el tiempo, esta contextualización tan necesaria para analizar o para comprender distintas expresiones artísticas o culturales, y sobre todo en nuestro caso, después de que Europa, ¿no? Bueno, pues estuvo ocupada pues 7 siglos aproximadamente, más o menos, pero nosotros tuvimos una ocupación, bueno, no ocupación, pues así inició nuestra historia con 300 siglos, ¿no? De que esto fue territorio español. Digo, nos guste o no nos guste, así es la historia, de ahí venimos. Y bueno, pues con estos 200 años del inicio del movimiento de nuestra independencia, y que efectivamente, bueno, pues tal como tal, así rápido, en un plumazo, como lo estoy platicando, bueno, pues somos el fruto precisamente de la unión y de la mezcla precisamente de estos imperios que han existido en este territorio. No obstante, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, pues esto nos da precisamente una riqueza pues abundante, ¿no? Muy, muy vasta, Rosa María. Es correcto, de hecho, pues la exposición, y de alguna manera, pues, como todos saben, en las últimas décadas los museos, y sobre todo en sus distintas temáticas, se han ido, pues, se puede decir, transformando, ¿no? En este sentido ha surgido una nueva corriente que ya no es la nueva museología que mencionábamos la vez que tuve la oportunidad de platicar contigo, sino más bien ya estamos en una museología mucho más crítica, donde la nueva línea museológica propone que el museo se convierta también en un lugar donde se compartan redes de conocimiento, formas de acceso, códigos, convenciones y también, ¿por qué no decirlo?, hasta sistemas de lenguaje, ¿no? Y en esta nueva tendencia, el museo es un lugar precisamente donde circulan ideas, ¿no? En este sentido, y en este marco del centenario, estas revelaciones novohispanas, pues es una exposición original del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como te decía, pero sobre todo lo que nos permite es ver que va dirigida a todos los tipos de público, pero lo que nos interesa mucho y en particular es el público juvenil, ¿no? A partir, por ejemplo, de detalles que tengan que se relacionen así hasta que con los lenguajes que manejan ahora en redes sociales, en el diseño de celular y demás, para que vean que, bueno, son los que no están alejados, aunque esto sea arte novohispano, pues el arte también es presente, pero también, gracias a Dios, es futuro. Así es. Bueno, además, Rosa María, también, bueno, tengo entendido que todo este año, bueno, va a haber distintas actividades. De hecho, bueno, en 1917 fue que se abrió este museo con, bueno, el Museo de Antigüedades del Exconvento de Guadalupe, pero vaya, me refiero a que todo este año tendremos muchísimas actividades en Zacatecas. Esto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo tenga presente la gente, y aquí lo anunciamos, pero así, en el futuro próximo, ¿qué vamos a poder encontrar en el museo? Bueno, por lo pronto, en este futuro muy próximo, todos los últimos jueves de mes vamos a tener una charla con ponentes magistrales. Por ejemplo, el último jueves de este mes de enero estará en Zacatecas la doctora María del Consuelo Maquíbar. Ella es investigadora emérita del INAH, y bueno, su tesis de maestría y doctorado tiene que ver precisamente sobre arte novohispano. Ella es una de las personas claves en el discurso de este museo, porque con ella construimos el guión y nos va a dar una mirada novohispana precisamente de la construcción del guión científico. También tendremos a lo largo del año 8 conciertos divididos a lo largo del año con la Camerata del Estado de Zacatecas, que realmente pues ya generan un público cautivo. También con el apoyo de la universidad estamos teniendo temporadas de conciertos de verano, de primavera, de otoño, en el cual sábados y domingos, sobre todo el domingo, queremos que la gente haga turismo cultural, pero en Zacatecas. Para quienes no conocen Guadalupe y Zacatecas, está conurbado, es como hablar de la colonia Roma y la Condesa. Estamos a 5 kilómetros de distancia, aunque es otro municipio, pero realmente en este municipio está uno de los museos más importantes que ofrece la República Mexicana, como bien lo señalas tú, por su edificio, por su colección, pero sobre todo porque rompe el paradigma del museo tradicional de solo verlo como a través de la exposición, sino con esta cantidad de actividades. Estimamos 200 actividades a lo largo de este año, aunque son una locura, así es, son 200 actividades divididas en conciertos, conferencias magistrales, el ya tradicional Festival Barroco de Guadalupe, que por 15 años ininterrumpidos nos ha acompañado nuestro gran amigo y hermano de corazón, Horacio Franco, quien el año pasado debutó con un magno concierto en el cual él invitó alumnos de la Escuela de Música, de la Orquesta Sinfónica Juvenil. En fin, pues todas las actividades también las queremos vincular precisamente a los contenidos de la exposición, pensando que hay muchos públicos y edades y que las actividades que diseñamos puedan invitar desde preescolares hasta los abuelitos. Eso, claro, claro, sí, sí, fomentar la educación y cultura, Rosa María, como tú bien lo dices, pero desde la infancia, ¿no? De verdad, la primera infancia, ¿no? Desde la más temprana, puesto que ahí es donde sembramos verdaderamente el interés y la inquietud cultural o educacional que tenemos en nuestro país, y sobre todo aprovechando esta riqueza. Oye, bueno, Zacatecas, Rosa María, tiene una gran riqueza y una gran oferta, y que verdaderamente de muy buen nivel, Rosa María, no lo digo porque esté platicando contigo, tú lo sabes, lo conozco, le he convivido, he estado ahí en Zacatecas, simplemente, bueno, musicalmente, además ha sido cuna de artistas mexicanos, bueno, verdaderamente de talla mundial, así que no me extraña, no me sorprende la gran organización de todas estas celebraciones, y que además, dicho sea por de paso, y tampoco no tan de paso, Rosa María, pero oye, ¿cómo la coincidencia de estos 100 años en que se funda el museo como museo, o este gran edificio como museo, el Museo de Guadalupe, pero coincide también con el centenario de la Constitución de 1917, que por cierto, bueno, luego ya platicamos, pero tengo un proyecto precisamente de la Constitución de 1917, interesantísimo, donde digamos que el padre musical de varios de nuestros autores mexicanos más importantes y de trascendencia mundial, bueno, pues justamente Manuel M. Ponce, ¿no? Así es, Manuel María Ponce, que es el nombre completo, y que, bueno, pues es orgullosamente zacatecano, Rosa María. Es correcto, y fíjate que tocas algo que creo que es medular y que es fundamental. Manuel Pastrana fue el primer director del Museo de Guadalupe, este museo que abrió como Antigüedades precisamente. Él toma posesión como director en 1917, pero curiosamente el nombramiento se lo da nada más y nada menos precisamente que Venustiano Carranza. ¿Qué quiere decir? Que es un museo que nace también nuestra carta, en la época de la Carta Magna, en 1917, con nombramiento como museo abierto al público. Por eso este año también queremos hacer algunos eventos, por ejemplo, el premio Manuel Pastrana, como un reconocimiento a este hombre que pues se encargó primero de inventariar y de cuidar y preservar todo el patrimonio que hay dentro del museo. Por eso la música, en el caso de Manuel M. Ponce, en el caso de la pintura, que es esta gran pinacoteca, no era casualidad que Manuel Pastrana hubiera estudiado en la Academia de San Carlos, y por eso es interés de la conservación y la protección del patrimonio. Sí, sí, lo sé, fui testigo, tú lo sabes. De hecho, yo estuve en el marco también del Festival Internacional Manuel M. Ponce, de música, ¿no? De Manuel M. Ponce. Claro. Un festival verdaderamente de un nivel. No, Rosa María, de veras, y para la gente que lo está escuchando, es en serio, si tiene una oportunidad de veras de visitar Zacatecas en el marco de este festival. Bueno, tienen muchísimas actividades y de veras el nivel, nivel de cualquier lugar del mundo, no solamente de México, sino cualquier lugar del mundo. Así que, pues Rosa María, algo que quieras agregar precisamente de, bueno, pues tú estás de fiesta y de manteles largos. Pues agregarles a todos que afortunadamente en los 12 meses del año tenemos grandes actividades para todos ustedes y que esta magna exposición temporal de revelaciones novohispanas estará abierta al público hasta el 31 de mayo. En marzo vamos a tener otra magna exposición que se llama La Artesanía de Vivir, que es un proyecto de Beauvoir, que son 44 sillas hechas con manufactura de diseño italiano, pero decoradas y adecuadas por manos de guicholes, de mujeres chiapanecas, oaxaqueñas que las decoran. Bueno, es un prodigio esta exposición. Y finalmente vamos a cerrar el año, porque bueno, pues el año se va rapidísimo. Para los que no puedan ir, venir a mediados o a principios de año, a final del año, vamos a tener otras dos muy dignas exposiciones temporales. Una que se llama La Flor en el Arte, que es la cultura mexicana, precisamente cómo se ve representada la flor desde objetos de arte prehispánico hasta piezas muy contemporáneas. Y otra que es una colección de acuarelas de Guadalupe, recientemente las está realizando el arquitecto Willy Fernández de Castro, con la intención de tener pues grandes exposiciones, sobre todo de calidad en exposiciones temporales, pero también tendremos algunas sorpresas como la investigación de la música de algunos libros que eran del coro, que ya se podrá escuchar, sonorizar, etcétera, etcétera. Porque bueno, pues la música y es parte, como dije satinadamente, de la memoria de ese antiguo colegio de propaganda. Sí. A ver, Rosa María, bueno, mira, es lo que te dije en algún momento de la entrevista, de esta plática, ¿no? De que, ¿por qué no me sorprende? Porque ya te conozco, Rosa María. Quiero que sepan ustedes los que me escuchan, lo digo aquí delante, Rosa María. Rosa María es una gran promotora cultural, no solamente de Zacatecas, sino de nuestro país. Y ustedes no saben hasta dónde anda metida Rosa María, porque se mete con gente de la vida cultural en Nueva York, en París, en Chicago, en distintas, de verdaderamente capitales y de lugares donde les decía, ¿no? La oferta y la actividad y el dinamismo cultural es verdaderamente intenso. Bueno, pues por ahí siempre sabrán de Rosa María Franco Velasco, que anda por allí siempre y conoce a medio mundo. Así que, Rosa María, yo de verdad te agradezco y es un placer y un honor haberte tenido en este espacio que es tuyo. Así que, bueno, seguimos en contacto, ¿eh? Porque te voy a comprometer para que eventualmente y periódicamente hagamos por favor un enlace para que nos vayas platicando de los eventos que se vayan presentando justamente en este centenario, no solamente del Museo Guadalupe, sino también de la actividad cultural que tenga el museo y de la actividad que tú quisieras comentar en este espacio. Gracias, pues para nosotros es de verdad un honor que nos abran sus audios, ahora sí que nos puedan escuchar. Nos sentimos profundamente halagados, pero sobre todo comprometidos por la confianza que nos dan de que lo que vean pues tenga un trabajo serio, de calidad, y sobre todo, y yo creo que es bien importante decirlo, que todo lo que van a ver y disfrutar, lo hemos preparado pues todo el equipo que conformamos de este museo, pero también nuestras autoridades del instituto, con mucho cariño y con mucha responsabilidad, porque creo que es lo que merecemos todos. Muchísimas gracias y los esperamos sinceramente con los brazos abiertos. Gracias Rosa María. Gracias, hasta pronto. Gracias, Rosa María Franco Velasco. Bueno, como les decía, ella es la directora de este museo, el Museo Guadalupe, un museo en serio bellísimo, y esto, bueno, pues precisamente en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Oiga, también les quiero comentar que ahorita no han comenzado las temporadas de las principales compañías que conforman el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es decir, estoy hablando de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, de la Compañía Nacional de Danza, de la Coordinación Nacional de... Bueno, la Coordinación Nacional de Teatro sí tiene actividad. Esto, yo lo único que le puedo decir es de que acérquese a este Centro Cultural del Bosque, o esta Unidad Cultural del Bosque, que está justamente atrás del Auditorio Nacional, y ahí pueden enterarse de la oferta teatral que existe, incluso también en materia de danza o de expresión corporal. En esta parte, les repito, de atrás del Auditorio

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Mi querida familia del Punto Crítico, como lo mencionamos al inicio, ¿usted se ha enamorado de una mujer cougar? Y bueno, para el día de hoy traje a algunos amigos para hablar sobre las netas de los hombres. Y si a usted le gusta un chavito, pues bueno, a lo mejor hoy va a aprender cómo seducirlo. O si ellos ya están seducidos desde antes y nosotras ni siquiera sabemos. Así es que bueno, bienvenidos mis queridos amigos Gabriel, Héctor y Abraham. Hola. Esta es su casa, así es que bueno, yo les quiero preguntar y quiero que me hablen la neta como hombre, ¿sale? ¿Se han enamorado de una mujer mayor en algún momento? Sí. ¿O están enamorados a lo mejor? ¿Sí? Yo sí. ¿Cómo pasó? Bueno, yo tenía 15 o 16 años, más o menos. Jugaba fútbol americano, no les voy a decir dónde porque si no van a saber quién. Ok. Y, había un señor que era pues prácticamente el dueño del equipo y pues nos mandaba a su casa que recogiéramos utilería de... equipo para ponernos. Como película. Cañón, sí. Y la esposa del señor. Guapérrima. Guapísima, brasileña, hermosísima. Yo con 15 o 16 años, no, bueno, la veía como así. Ah, no, yo voy. Hay que ir a la casa. Yo voy. Yo voy, seguro. ¿Pasó algo con ella? No, claro que no. Ok. No, o sea, fue pero mi super amor. Pero si hubiese pasado. No, se lo hubiera perdonado. No, por supuesto que no. Oye, ¿qué te gustaba? Durante 6 años fue así como que wow. ¿Qué me gustaba de ella? Era una mujer independiente, extremadamente guapa. Vamos a hablar primero las características de las cougars antes de que nos diga Héctor. Okay. Porque para ser una mujer cougar tienes que llevarle ¿cuántos años? De 15 a 20 años más o menos al chavito, ¿cierto? Tienes que ser una mujer independiente. Tienes que ser una hembra alfa. ¿A qué me refiero una hembra alfa? Que donde te pares tú estés completamente segura, llamar la atención en donde quiera que estés, no importa que estés en jeans, en pants, en donde sea. O sea, la seguridad de la mujer alfa es tal cual que en ese momento todo mundo la voltea a ver. Es independiente, no está esperando así como que, ay, no me ha llamado el día de hoy. Y yo, acuérdense, es que se les terminó la tinta del WhatsApp. O sea, por eso es que no contesto. O sea, suele pasar, recuerden, chicas. O sea, si no le hablaste, ni creas que ella va a ser la intención por estarte buscando, ¿cierto? Si en ese momento tratas como que de justificarte, porque el otro día me decía una persona, Padme, es que qué tal si mi novio no tiene señal, qué tal si esto, qué tal. O sea, la señal llega en algún momento, que lo hablábamos en el programa pasado, y le tienen que contestar el mensaje. Entonces, ¿qué características tenía esta chica? Bueno, todas. Y le faltaban. No, era, te digo, extremadamente guapa, muy madura, que eso era, bueno, yo creo que eso fue lo que me gustó más. Pero además, como tú dices, donde ella se paraba, partía plaza, ¿no? Porque era muy voluptuosa, era muy guapa. Ok. Era solvente económicamente, tenía muy buen puesto y además era muy divertida. Ok. Entonces, cuando íbamos a esta casa o cuando nos reuníamos donde llegaba ella llegaba y empezaba a platicar con nosotros. Y no, a ver, muchachos, aquí y así. Entonces, llamaba la atención. Entonces decías, ¡guau! Ya años más. ¿Pero te hubieras atrevido a decirle que pasara algo? No. Ok. Pero si me hubiera atrevido, no, porque su esposo era muy, muy querido por nosotros. Bueno, y eso es como que un código de hombres, ¿no? O sea, si conozco como que a la pareja, es respetable. Sí, sí es. Pues, mira, no es de todos, ¿eh? Porque... ¿No? Llega a pasar que... Ay, yo pensé que sí eran como que muy solidarios ustedes. No. Si te dan entrada... ¿Sí? Pues. Ah, bueno. Pero, ahorita me dicen cómo les dan entradas. ¿Tú te has enamorado? Sí me he enamorado, la verdad. Y sí pasó algo. O sea, yo sí tengo la fortuna de que haya pasado algo con la persona. Digo, años después, pasó, ¿no? Claro, no importa que haya pasado. Y de repente, pues te quedas así como ilusionado, ¿no? ¿Pero qué les gusta de estas mujeres cougar? Eso, precisamente que llegan y donde se encuentren, todos la voltean a ver, que es líder, que pues sabe hablar también, que te quiere y que tal vez nosotros confundimos esos cariñitos. Tal vez de maestra, alumno, ya. Ya dijo por dónde. Entonces, tú sientes que realmente te está como tirando la onda, ¿no? Y muchas veces yo llegué confundido, yo dije, o sea, ¿es así con todos o nada más conmigo? Y de repente... Soy el consentido de la clase. Sí, y fue súper, súper chistoso porque ya saliendo del colegio, me la encuentro en la calle una vez y cambiamos números, pero así otra vez de amigos... Y pues de repente los mensajes, ya sabes, ¿no? De repente un corazoncito, una flor. Yo dije, ay, mis amigas de mi edad no me mandan ni corazones, no me mandan ni flores. Y siempre es su sello, ¿no? Puros emoticones de... Sí. ¿Qué pasó? Y siempre es su sello. Entonces yo así como que, ay, a ver, pues vamos a intentar. Le digo, pues no pierdo nada. Y ya ves, Héctor, el Millennials. Y se dio. Y la verdad, o sea que tú eres perseverante. Sí. Hasta cierto punto, porque si ves que realmente ya te dicen, oye, o te ponen un alto, sabes manejarte y decir, sabes que no, si mejor no pierdo esta línea de amistad, no pierdo tal vez el contacto que tengo con ella, y pues mejor seguimos así, ¿no? Pero si realmente tú te das cuenta también que te están dando entrada y que te siguen mandando ya dos caritas con beso, ya no es una, entonces dices, bueno, pues chicas, dámelos, ¿no? No manden tres caritas con beso, porque lo pueden malinterpretar. Y tú, mi querido Gabriel, yo tengo, pues, para lo que me dedico, mucho ahijado. Y fíjate que la mayoría de los ahijados de entre 17 y 20 años van y preguntan mucho por señoras de 40, 45 años, ya maduras. Que, bueno, que pero hacen... por ejemplo, a Maribel Guardia está espectacular. Ay, claro, no, o sea. No hay dos. O sea. Pero no, su incógnita. Eso no se piensa que sí. Fíjate, preguntan, ¿y tiene novio? Y piensan uno, o sea, empiezan a preguntar en las consultas si se puede dar una relación para poder abordarlas. Pero yo creo que sí, ¿no? Porque digo, hoy por hoy ya estamos más abiertos. Era muy común que el cuarentón le tirara el can a la chavita 20. Y antes estaba más listo, y ahora no. A Jennifer, que pura, me iba a escuchar muy vulgar, entonces mejor voy a corregir. Uh-huh. Pero Jennifer López, puro chavito trae. Chavito, quisiera estar con Jennifer. Sí, o sea, cuál sí está mega guapísima la mujer. Pero hoy por hoy vemos a señora, yo también tengo consultoras que me dicen, oye, Padme, es que estoy como que en este dintel de mi decisión de que, oye, traigo un chavito. A final de cuentas, ¿qué? Hoy por hoy les quiero decir a ustedes como hombre, ya sé que cada uno tiene su pareja, pero ¿qué pasa? El día de hoy, ¿ya lo ven como lo veían, como tabú, como era cuando era mi época? ¿Cómo lo ven hoy ustedes esta parte de las nuevas generaciones con los millennials? De que sí se enamoran, ¿eh? Sí se y ellos enamoran. Son como que más apasionados por estas relaciones de las mujeres. Pero tal vez las cougar, las chicas, también se fijan mucho en eso, ¿no? En los jóvenes, por esa pasión, por esa vigorosidad, por esa... ¡Ay, espántame! ¡2 de noviembre! Ahora resulta que esa vigorosidad, pero bueno, sí, a ver, quiero escuchar, Adrián. O sea, es natural, ¿no? Digo, tal claro. vez por eso en eso se fijan. Mira, una de las características de los millennials es que tienen que transferir sus espacios de esparcimiento a redes sociales, ambientes virtuales. Es lo que ocurre con las creepypastas. Dejamos o dejaron ustedes, esta generación, dejó de jugar fútbol en las calles y de contarse cuentos de terror abajo del faro en la noche para clavarse horas y horas en la computación, en los videojuegos, en el internet. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el miedo? Buscar un medio de expresión, y entonces surgen las creepypastas y ahora te tienen pegado a la computadora donde estabas, pero ahora haciendo lo que antes hacías en las calles con tus compañeros. Bueno, con la seducción ocurre lo mismo. Ya no hay el me voy a la plaza arregladito, muy y a ver mono, a quién me ligo. A ver a quién me ligo, a ver qué onda. Ya no lo hay porque ya hay chat, ya hay grupos, ya hay WhatsApp, Facebook, ya hay redes sociales. Y donde qué flojera, te conoces, ¿verdad? Porque todo por era hermoso seducir a una persona. Claro. O sea, salir y pues el coqueteo mágico, y todo eso. No, claro. Magia, claro. Pues yo lo sigo haciendo, Nosotros sí. Yo sigo haciendo esa parte pero que los no millennials, sí, los millennials no, ¿eh? Entonces los millennials aplico de vez en cuando. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Por eso las mujeres los buscan ahora en estos espacios. Por eso las cougars los buscan, porque saben que ahí están. Claro. Entonces, es como cuando tú quieres ligarte a un chico así super fashion, pues vas a un antro. Así. Y seguramente ahí vas a encontrarte un tipo. Si quieres ligarte a un tipo súper culto, pues vas a la biblioteca. Uh-huh. Si quieres ligarte a un millennial, te metes a un grupo de... Si te quieres ligar a quien sea, puedes esperar en un restaurante y ellos llegan solitos, en chicas. Metro, no se preocupen. Sí, sí, sí. ¿Sí? El primero que te dé a Rimón, ya le das beso. Ya le das beso. No. Fíjate que está tan avanzado todo esto que parece que por medio de este aparatito tú ya sepas en fracción de minutos cómo es la persona con la que estás hablando en la cama. Que te lo dicen también, y sí. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Sí? Yo hago esto. Bueno, mira así. Que yo hace rato hice unas preguntas y no sabía ni siquiera ni el color, ni el libro, ni el alimento favorito, ¿eh? Porque yo siempre me encargo de eso, de decirles de las parejas. Ajá, me dices que lo amas. Por conocerse por medio de las redes sociales. Así es. Entonces, yo sí tengo mis dudas dentro de ello, pero vuelvo a lo mismo con las netas de los hombres con ustedes. ¿Qué tanto va más allá de la parte pasional? Yo siempre he dicho que una mujer, al momento de tener relaciones, quiere decir que es porque tú le estás haciendo con amor. O sea, es muy rara la mujer, yo creo que estaría en un 1%, que pueda tener relaciones y no engancharse en esta parte sentimental. De hecho, creo que la mujer, para ya otorgar los besos, y sobre todo me refiero a las cougars, quiere decir que ya se enganchó emocionalmente. Los hombres, ¿cómo lo verían en esta parte? ¿Sigue siendo el free de la cougar? ¿Sigue siendo cómo lo podemos...? Digo, porque ahorita me va a hablar el de esta etapa generacional y el millennials. Bueno, y bueno, el consejero. Yo creo que tiene mucho que ver, por supuesto, con la madurez de la persona. ¿Del hombre o de la mujer? Del hombre. Ok. O sea, ¿qué tan fácil es engancharte de un free? Depende de la madurez que tengas tú para saber si te vas a enganchar o no. Hay señales que te dan. ¿No que... sería como esta parte del compromiso, Héctor? Pues mira, no sé, yo que hablar en otro programa del compromiso. Sí, yo nunca le he temido al compromiso. De hecho, cuando yo platico con mis amigos, no, ninguno de ellos decimos, ay, boda, vámonos. No, con ninguno. Entonces, o sea que podemos asistir hoy al arroz, el mall y todo. Por supuesto, sí. Ahí ya está, se va a quedar grabado, yo no sé. Ya está, sí. Depende también en qué posición esté la cougar, ¿no? Porque muchas veces ellas también buscan a un niño como para infidelidad. Hay un niño, ahora resulta, o sea, un joven, 14 años, 15 años, más chico, digo, todavía patean loncheras, ¿no? Sí, pero yo lo he dicho, o sea, como que salir con ellos, ¿qué les puedo decir? A ver, mi vida, agarra su lonchera, pida su Gerber y vámonos. O sea, sí, no. Sí, no. ¿A dónde va? Eso es básico. O sea, ¿hacia dónde vas? Pues hacia donde ella decida que claro. No puedes ir hacia otro lado. Ayer sencillamente me estaba hablando un chico, un millennials, tiene 20 años el chico, lo encuentran en Facebook como, y me decía esta parte, ¿no? Oye, Padme, es que, bueno, sueño con tus fotos, sobre todo cuando te pones de blanco, y yo así, y luego, es que tienes como 3 años, por eso mi vida, si ya te dije desde hace 3 años que es un no. Bueno, pero es que voy a seguir como que perseverando porque en algún momento a lo mejor sí, por edad o a lo alcanza. Mejor por algo, no, créeme que no, o sea, cuando te dicen como que algunas preguntas, y ahí obviamente si ya entraría yo en el aspecto de cougar porque tiene 20 años el niño, o sea, obviamente sería un no. Creo que también hay maneras en que los millennials pueden tener como que quizás palabras, detalles, como para poder enamorar a uno como mujer. Pero cuando salen como que con millennials, con esta parte de ustedes también, sórdida y vulgar, o sea, yo nada más lo dejo así como que en visto. No, les acabó la tinta del WhatsApp. Sí, se me acabó la tinta, o sea, ya no hay nada como que seguir platicando dentro de ello, ¿no? Entonces, ¿eres cougar? Obviamente, con él sí. O sea, sí. No por el eres cougar. No puede ser cougar con uno. Nada más. No. Si o sea, yo lo que me refería es que cuando te están enamorando ese tipo de chavitos, entras en esa línea del cougar. Ahora, que yo me dedique a enamorar chavitos. Pero si eres cougar. Muy buena pregunta. No. No me gusta. Fíjate que no me gustan. O sea, yo he dicho como qué podría yo compartir con ellos. Decirme, vámonos a los columpios. Sí, ¿me vas a llevar a los tacos? Ay, Dios mío. O sea, ¿me vas a llevar a los tacos? También hay tacos de aguacate porque es vegano. Ya te pasé un tip, hijo. Ándale, eso sí, pueden ser muy ricos, Tacos de aguacate y cine 3D. Ah, muy bueno, Muy bueno. Ya les pasaron otro tiempo para enamorarme. Pero no, la verdad es que yo no me considero hasta el día de hoy cougar. La verdad es que no es como que mi línea, no es mi mercado. Y creo que también tiene que ver, a lo mejor si esta parte que tú dices, a lo mejor la cougar en estos momentos no quiere tener compromiso y puede estar teniendo esta mentalidad de que, bueno, hoy te pruebo, mañana te pruebo a ti, mañana tengo ello, pero no quiero tener a lo mejor esta estabilidad. Pero mi pregunta sería, ¿a ustedes como hombre les daría estabilidad emocional tener a un tipo de cougar? A mí no. Y ahorita me dices tú, ¿qué te dicen en tus consultas? Sí, claro. ¿A ti yo no? Siento que sí. Pero de que las dos parejas vayan, que vayan iguales, pues. O sea, que la cougar obviamente estipulen cómo va a ser una relación. Porque si es como decir, nada más voy y lo pruebo un día él, lo pruebo otro día él, y entonces es como un free, o sea, es nada más hoy, padre, y ya, lo olvidamos, ¿no? Bueno. Cuando quieras. Pero si realmente la cougar está separada, si tiene sus hijos, pero también va a tener espacio para él y realmente se enamora, creo que los dos pueden llegar a hacerlo. Y entre pero, los dos pueden hacer una bonita pareja. Pero, ¿y los hijos que el millennials quiera tener? Pues alcanza. Ah, bueno, yo pensé que los hijos de la cougar, yo agarro más bro. Padres, ¿no? Son mis amigos. Sí, generalmente las cougars tienen relación, tienen pareja. Y tú sabes desde un principio a lo que vas. A lo que vas. O sea, sabes que puedes estar. Sabes que puedes verla los jueves de 9 a 10 porque no está el marido. También podría ser que una cougar se enamore tanto de su niño, de su novio, que pueda dejar el matrimonio. Por supuesto. La mujer se enamora más que el hombre, ¿eh? Eso sí que les quede muy claro. La mujer sí puede dejar al marido, a los hijos y todo por entregarse a esa nueva relación. El hombre no, chicas, por favor, que se les quede muy bien en esa cabecita linda. O sea, eso no lo hace un hombre. Pero a ver, y el millennials, vuelvo a lo mismo contigo, porque obviamente uno de acá ya no va a querer tener más hijos. O sea, va a decir en nuestra generación, ya tuve hijos, ya como que para qué tengo con una cougar más hijos, ¿no? Si ya puedo tener como que el complemento. Pues mira, sí, pero porque siempre tu relación con una cougar es incierta. Okay. No sabes hasta dónde vas a llegar. Hasta el día que ella diga, ay, que ya me voy. Ya, mi niño me dio flojera. Ya cumplió 23, dime, ya. ¿Y tú? Ya cumplió 23, ya no es cougar, ya no es milenio, ya lo dejo. Así es. No, pues yo me dejo querer. No, pero ¿dónde queda es esa parte de que? ¿Y los hijos? Porque ustedes van a querer, de alguna manera, querer tener hijos tarde o temprano. Hasta la fecha yo todavía no estoy con el plan de voy a tener hijos, se van a llevar. Mejor, no. Adopta unos gatitos y perritos, yo tú dime. Yo me meto en el criterio, como consejero espiritual, cuando me preguntan eso, no hagas planes, porque lo que fácil viene... Disfruta. Disfruta el momento. Exacto. Sí, disfruta el momento. Porque lo que fácil viene, fácil se va, así. Ahora, el cuerpo pues no sabio creas, y la naturaleza sabia. Y lo que pasa es que la mayoría de estas relaciones se dan más por morbo que por y más en los hombres jóvenes con las señoras. Agua, chica, sí, ya la escucharon, digo, es por es que morbo. Se ve que la debe estar bien rica, se ve que debe ser el sí, amor claro, bien rico. Puede ser su fantasía sí, sexual nada más. Y a lo mejor más. Llegan hasta y llegan a eso, pero no pasa de ser sexual. Porque ustedes como mujeres maduran más rápido que los hombres, mija. Siempre. ¿Sí? Entonces, sí pero me la estoy pasando rico. Pero nosotros es el corazón, Gabriel. Sí, mija, pero en este caso, o abras las piernas o abras el corazón. ¡Ay, qué fuerte! Y en el programa de las 2 de la tarde. No. O sea, yo de Marco Ramos Fuster no escucho si nada de eso. Ya sabes a qué le tiras. Claro. No escucho nada de eso, sí, señor porque Eduardo. De por sí la mujer siempre va a dar un paso más que el hombre. Más siempre, sí, sin sí, ofender sí. a nadie, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa, si la mujer ve que eres trabajador, que eres esto, el otro, y qué hace, te vas envolviendo, ya cuando vienes ya estás, pero enamoradísimo de esa mujer, y al rato ella que quiere hacer su vida. Nada más por último, les quiero preguntar, millennials, ¿te enamoran los detalles? No, hasta el día de hoy los millennials se enamoran. A cualquiera, aunque sea un emoticón. ¿Todavía les siguen gustando los detalles? Por supuesto, claro. Aunque sea un emoticón. Bueno, pues estas fueron las netas de los hombres. Yo soy Pam Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Recuerda que tenemos curso del amor ahora el 11 de febrero, en donde te vamos a enseñar a cerrar esos ciclos con las parejas del pasado y encontrar una nueva pareja para ti. Y bueno, recuerda encontrarme en el 6579-4624. ¿Y qué creen, chicos? Nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido amigo, el poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Entre el dolor de nacer y el que ha de ser al morir, no existe dolor que duela tanto como el de este amor. Y entre uno y otro dolor, se me clavan tus dolores, dolores de mi dolor. Como arista cortante de un rosario se me clava, Señor, cada palabra, cada rezo, por todo lo arbitrario, cuando la muerte al alma descalabra. Y aunque morir es siempre un desatino, ayer que estuvo la muerte a visitarme en mi cama, vi que no trajo la bata blanca, ni fue su aspecto tenebroso y lúgubre. No tuvo el gélido aliento del viento del norte, fue suave, cálida, tenue, dulce, como los jamoncillos robados de niño, blanda, alegre, tranquila, como nunca fueron mis noches de paz. Sin embargo, ayer, ante la triste imagen de mi padre, cuando le di un cigarro que ya no fumaría y le embolsé el rosario que ya nunca rezó, ayer, cuando tú y yo aprendimos que el hablar no es decir, que el decir no es querer, que el querer no es amar, deduje que el amor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, por lo que decidí, de ahora en adelante, no dejarte morir. Porque morir es siempre un desatino, la torpeza más grande en el calvario, el rosal más hiriente en el camino desde que el semen cautivó al ovario. Cuánto dolor arrastra el torbellino de murmullos pidiendo paz eterna. Cuánto angustia vivir bajo su sino. ¡Qué impotencia, Señor! ¡Cuánto desgano! Porque mi voluntad ya no gobierna lo que llevas asido de tu mano. Muchísimas gracias, poeta de la radio Miguel Ángel López y Bernal, por esta extraordinaria y gran reflexión que nos deja para este fin de semana. Cerramos la quincena prácticamente de enero. Le deseamos a usted lo mejor. Feliz año nuevo, ¿por qué no? Todavía es válido. Un fuerte abrazo la próxima semana. Esperamos que nos acompañe, que esté con nosotros. Y recuerde que estamos en la emisión de lunes a viernes con nuestro programa de 5 a 6 de la tarde. No se lo pueden perder. Siempre tenemos información de viva voz con los diputados, con los senadores, con los protagonistas de este país, qué rumbo llevamos. Esté bien enterado, esté bien informado, cero chismes, cero maldad. Aquí lo más importante es la información. Lo saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Estaremos en contacto el próximo lunes. Síganos, estamos a sus órdenes en arroba el punto crítico, en Twitter, mi Twitter personal, arroba r-labastida. Un fuerte abrazo, que tenga buen fin de semana. Hasta el lunes. Go on, take everything, I want you to. And the sky was all violet. I want to give my violet more violence. Yeah, I'm the one with no soul. One above and one below. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.